Es La Mañana de Federico. Es Radio. Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio este martes 22 de abril de 2025. Ayer nos pilló en pleno directo, en pleno programa, la muerte del Papa argentino, del Papa Montonero, de Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio, para ser precisos. Y bueno, los que tienen fe y piensan que Dios guió por... Bueno, un cura amigo mío y de esta casa decía, mira, Federico, después de dos papas tan extraordinarios, Dios nos ha puesto una prueba de fe, que es seguir creyendo con este papa. Ya acabará este papa, venga otro, y entonces ya las cosas se reconducirán. Pero esto no lo veas como un fracaso, es una prueba de fe que Dios nos ha puesto a los creyentes. Bueno, casi me convenció el cura, la verdad. Pero es inevitable recordar tres hazañas de este sujeto. Porque yo, como no pertenezco a la Iglesia, aunque me parece que me sé el catecismo mejor que muchos curas, y no solo el catecismo. Pero recuerdo, primero, cuando la masacre de Charlie Hebdo, por las caricaturas de Mahoma, llegaron los islamistas, mataron a media docena, hirieron a muchos más, él dijo que, claro, si a él le insultaban a su madre, que también les daría un puño, decía. Este es el Papa del amor, ¿sabes? Este es el fin, el sacrificado por los pobres. ¿Por los pobres? ¿Por qué pobres? ¿Por qué pobres? Cristina Kirchner, la tía más rica de Argentina y la más ladrona de la historia de América, la primera que recibió en cuanto fue papa, siempre con los Kirchner, que entre otros asuntos, aparte de haber robado más que nadie en toda la historia de América del Sur, es que además tiene en su haber el asesinato del fiscal Nisman, que iba a denunciar precisamente la complicidad de Cristina Kirchner con la embajada iraní para la masacre que se produjo de la AMIA, una aseguradora judía, que junto con la masacre en la embajada de Israel en Buenos Aires fueron las dos mayores matanzas que ha habido en los tiempos modernos en Argentina. ¿Y con quién estaba Bergoglio? ¿Con Cristina Kirchner o con los ciento y pico muertos, más un montón de heridos, solo en esas dos masacres de Irán, es decir, del Islam? Por supuesto con Cristina Kirchner. A España nunca quiso venir. ¿Y por qué? Pues porque, como todo comunista, tiene en su interior la leyenda negra de España. España, hombre, ¿de qué iba a haber llegado a Papa Bergoglio si España no hubiera llevado el cristianismo a las Américas? ¿De qué? Pues igual. Tienen ese rencor criollo de los mediocres que no se saben ni la historia de España. Pero para odiarla sí se la saben. Todo el gobierno estaba en... ¡Ay, qué bueno ha sido con nosotros! Decía Bolaños, ¿cuánto nos ha querido? A vosotros, golpistas, ladronazos, enemigos de la libertad, como el Papa. Joder, como el Papa no, como Bergoglio. Saca hoy una foto, Libertad Digital, que convenía recordar. Evo Morales regalándole al Papa una hoz y un martillo en el que está crucificado Jesucristo. Si es por las víctimas cristianas del comunismo, desde luego motivos tiene. Pero creo que no iba por ahí, era la exaltación de lo mismo. La hoz, el martillo, Cristo crucificado y el narco de por medio, como con los Kirchner, para hacer ricos a los comunistas, que menos, ¿no? Como de los Venezuela, etcétera. También recuerda a Carmelo Jordá otra de las hazañas de Bergoglio. Y es cuando se fue, ya estaba Fidel Castro apartado, porque estaba medio muerto, pero no moría nunca, y se fue a visitarlo a su casa. Se fue a Cuba a visitar a su casa, al asesino, al genocida Fidel Castro, y se negó a reunirse con la disidencia, que es prácticamente toda católica. Es decir, y a Évole le dijo que no venía a España, que mientras no hubiera libertad, no hubiera libertad. O sea, este es Bergoglio. Dice, bueno, no hablemos mal de los muertos. Bueno, depende de la importancia que le demos al muerto. Para la Iglesia no ha tenido más que una importancia relativa, porque es nada, es la doctrina, es volver a otra vez a la teología de la liberación, el comunismo o el cristianismo-leninismo. No se puede ser a la vez comunista y católico. Imposible, imposible. Porque una de dos, o le das a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, o todo está supeditado al César. Y este era un capellán de César leninista, claro. de César corrupto, de César populista, de César Maduro, de César Chávez, de César Kirchner. Esta es la realidad. Ahora, pues como es tan bonito los ritos cristianos de los que él abominaba, total, claro, porque su gran defensor fue Ratzinger, bueno, pues pasaremos unos días aprendiéndonos toda esa especie de geografía de los ritos católicos. Pero al final, como la Iglesia es obra de hombres, aunque la inspiración sea divina, pues los hombres a veces meten la pata y a veces hacen cosas todavía peores, como este Papa. Pero nosotros a lo nuestro, que es ir en contra de lo que tanto ha defendido Bergoglio, que es el comunismo, la negación de la propiedad privada y la negación de la libertad individual. Publica hoy la segunda parte de sus revelaciones Miguel Ángel Pérez, contando por qué Pumpido no da por perdido la toma del Supremo. Está empeñado. Es como el papa negro de la judicatura española. O sea, si la judicatura tuviera una estructura papal, el papa negro, que era como siempre se llamó al general de los jesuitas, sería Pumpido, el jefe del golpe, Cándido Golpe Pumpido. Quiere tomar en serio el Supremo, que es lo último que le queda a la democracia en España, y es el gran problema que tienen Sánchez y su banda, incluido Pumpido. ¿Y qué pruebas nuevas hay para decir, bueno, no se ha rendido, sino que va a hacer lo que sea? Pues muy sencillo, para colocar a su señora, que manda una barbaridad, y que es una, en fin, como jurista, pues oscila entre el cero y la nada, es famosa por sus retrasos. Resulta que Ana Ferrer, que es la candidata de Pumpido, o sea, de Bolaños, o sea, de Sánchez, o sea, de Puigdemont, o sea, de Sumar, es decir, de toda la escoria antiespañola y antiliberal y antidemocrática que hay en el poder, Ana Ferrer, pues ha renunciado a la sala de lo militar del Supremo. ¿Por qué? Para hacerle el hueco a la señora de Pumpido, doña Clara Martínez de Careaga, que es mucho más joven que el mediocre jurista gallego, pero bastante más joven, pero mucho más joven, y a la que el señor mayor pues quiere dejar colocada en el Supremo, para lo cual quítate Anita, que ahora va Clarita, porque yo os protegeré a todas. Esto, ¿qué diferencia las sobrinas de Ábalos de esto de hacer con el Supremo, con el Constitucional, exactamente lo mismo que hace Sánchez y Begoña o Ábalos y sus sobrinas? No se diferencian en nada. Piensan que el Estado es un botín. Piensan que la estructura de los funcionarios, la justicia en España, dice la Constitución, se administra en nombre del rey y por magistrados independientes. Independiente la señora de Pumpido. Independiente Pumpido. Pero si es exactamente lo contrario. Han venido a destruir la Constitución, la nación y el Estado. Y en eso están. Pero no me digan que la cosa no tiene narices. Que precisamente para colocar en el futuro a su señora, le queda un año y pico, pues se quita la que le tocaba, que es una propia suya, para guardarle el sitio calentito a la señora de Pumpido. Si esto no es corrupción, iba a decir que venga Dios y lo vea. No, Dios está muy ocupado estos días tratando de rectificar, supongo, lo del Vaticano, o bien preparando otra prueba de fe. En fin, mi pésame a los católicos fervientes y, desde luego, un comunista menos, que en el Vaticano pesaba demasiado. Lo último que le faltaba a Cristo es aparecer crucificado en la hoz y el martillo, como lo que le dio exactamente Evo Morales a este papa que ya ha pasado a mejor vida. Y vamos a ver cómo está el tiempo. ¿Qué tal, Federico? Buenos días, estimados oyentes. Reciban un cordial saludo de Daniel Muñoz. Hoy las lluvias se desplazan hacia el este peninsular, de modo que en el resto de España se irán abriendo claros, dando paso a un periodo de tiempo estable y cielos rasos. A esta hora en Madrid tenemos 9 grados, camino de los 18. La máxima nacional sigue en Murcia con 26, la mínima en León con 3. Es la mañana de Federico. Es Radio. El proceso para elegir a un nuevo papa ya está en marcha, certificado su fallecimiento. Hoy se van a reunir los cardenales para acordar la liturgia fúnebre, aunque según apunta la prensa italiana, el cuerpo sin vida será trasladado mañana a la Basílica de San Pedro para que sea venerado por los fieles durante 3 días. El próximo sábado tendrá lugar el funeral y el cónclave para elegir a su sucesor se desarrollará entre el 5 y el 10 de mayo. En su testamento, revelado hace escasas horas, el Papa Francisco expresa su deseo de recibir un funeral austero y un entierro sencillo en la Basílica de Santa María la Mayor. En sus propias palabras, el funeral de un pastor y discípulo de Cristo y no el de un poderoso hombre de este mundo. A diferencia de anteriores papas, se elimina la tradición de ser enterrado en 3 ataúdes. En esta ocasión será inhumado en un único ataúd y no habrá velatorio privado. El féretro será expuesto directamente en la Basílica de San Pedro sin catafalco ni báculo papal. En lo referente al sepulcro, estará sobre la tierra sin adornos y con una única inscripción: Franciscus, su nombre en latín, sin fecha de vida ni pontificado. A esta hora los primeros fieles empiezan a acercarse a la Plaza del Vaticano para rezar por su muerte, muestras de respeto y condolencias a las que se han sumado las principales autoridades nacionales e internacionales. En España, cada partido ha elogiado del sumo pontífice aquello que más le convenía o encajaba con sus principios. En la derecha, los mensajes de PP y Vox han sido muy genéricos, han ignorado las críticas del Papa al capitalismo y al liberalismo y han subrayado su vertiente puramente religiosa y sin lengua materna, el español. La izquierda, por su parte, ha aparcado su posición contraria al aborto o la eutanasia y ha ensalzado su defensa de los migrantes, de los homosexuales o su lucha contra el cambio climático. Su opinión sobre las guerras en Oriente Medio y Ucrania y su posición respecto a las dictaduras latinoamericanas también le granjearon ciertas simpatías entre este espectro ideológico, como prueban las reacciones de políticos como Félix Bolaños, Yolanda Díaz o Pablo Fernández de Podemos. Lamentamos la muerte de un hombre bueno y de un gran papa. En los encuentros que hemos mantenido con su santidad, hemos podido constatar su cercanía, su simpatía, su cariño a España. Conocía la realidad de nuestro país perfectamente. Nos quería. Y nosotros le queríamos a él y a lo que ha significado su papado. Creo, lo he dicho muchas veces, que él es un auténtico referente en un mundo que necesita, ¿no?, de faros que nos iluminen en muchas ocasiones. Y creo que sí, que es un referente de la humanidad, de la dignidad, del trabajo decente. El Papa Francisco ha intentado más que cualquier otro papa que la Iglesia avance a posiciones más progresistas, más abiertas y menos reaccionarias. Y esperemos que lo que venga no sea una ola reaccionaria y giro a posiciones ultraderechistas, como digo, en el seno de la Iglesia. Con Vanessa Vallecillo y Luis Díaz repasamos más reacciones al fallecimiento del Papa y otras noticias destacadas en titulares. I just signed an executive order putting the flags of our country, all of them, all federal flags and state flags, at half mast in honor of Pope Francis. So he was a good man, worked hard, he loved the world, and it's an honor to do that. Un grande uomo, un grande pontefice, che penso tutto il mondo ricorderà per essere stato il Papa della gente, no, il Papa degli ultimi. Ha dedicado, creo, todo su pontificado a dar voz a quien no tenía una voz. Un hombre bueno, decía Donald Trump, un gran pontífice, decía Giorgia Meloni. Los principales líderes mundiales han dado su pésame por la muerte del Papa. La muerte de Francisco ha dejado un grave vacío, escribe el presidente italiano Sergio Mattarella, un sentimiento compartido por los monarcas británicos y también por el vicepresidente estadounidense J.D. Vance. También Putin ha elogiado al Santo Padre, que le recibió hasta 3 veces en el Vaticano. La secretaria de Begoña Gómez se sentará en el banquillo el próximo 14 de mayo junto al que fuera número 2 de Bolaños, Alfredo González. Ambos comparecerán en un careo interrogados por el juez Peinado, que además cita para ese mismo día como testigo al jefe de personal de la Moncloa. Es urgente que tanto el señor Feijo como el señor Mazón muestren sus listados de llamadas que se produjeron en la tarde de la Dana, así como todos y cada uno de los mensajes que se cruzaron. Tras la declaración de la exconsejera Salomé Pradas, el Partido Socialista exige ahora al Partido Popular que entregue en el juzgado el listado de llamadas que recibió y que realizó el día de la Dana. Génova, por su parte, cierra filas con Mazón, asegurando que estuvo informado en tiempo y forma y que no habló con la consejera Pradas, pero sí con otros mandos. La posición del Partido Socialista no es la del gobierno de coalición progresista. Nosotros creemos firmemente en el derecho del pueblo saharaui a decidir su destino. Estamos con el acuerdo de gobierno, es el PSOE el que incumple con este giro los compromisos de los gobiernos progresistas en su investidura. Lara Hernández, coordinadora de Sumar, carga contra el ministro Álvarez tras conocer que se reunió con su homólogo marroquí el pasado Jueves Santo, en el que el gobierno reafirmó su apoyo a la soberanía de Marruecos sobre el Sahara. Los socios de gobierno califican este encuentro de desleal con el pueblo saharaui. Yo no sé si ha venido un lobby por detrás y me ha comprado un eurodiputado mío. Yo sé lo que voto yo. ¿Sabéis el poder que es el lobby europeo? ¿Sabéis lo fácil que es que te compren? Que te viene un lobby armamentístico a cenar contigo y te deja un maletín al lado, que por esto ha habido tantos detenidos, y se levanta y se va. Y si tú no le dices, oye, que se te ha olvidado aquí el maletín, se asume que vas a votar lo que te han dicho, porque en ese maletín hay un kilo. ¿Sabéis lo que es un millón de euros en billetes de 100? Los dos eurodiputados de Se acabó la fiesta estudian emprender acciones legales contra Albise Pérez por estas declaraciones, después de que sugiriera en un evento público que habían sido comprados por un lobby armamentístico. Diego Soler y Nora Junco niegan estas acusaciones que el líder del partido vertía después de que ambos votaran a favor del plan de rearme europeo. Pregúnteles a los hutíes, decía Trump. Así ha defendido el trabajo del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, después de conocerse que compartió datos sobre los bombardeos de Estados Unidos a los rebeldes hutíes en Yemen en un chat con su mujer, su hermano y su abogado personal. Hace unos meses cometió otro error compartiendo información sensible en otro chat en el que había un periodista. Es la mañana de Federico. Es Radio. Y en deportes el fútbol no para porque tenemos jornada de liga entre semana. Dani Blanco, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. La jornada número 32 del Campeonato Nacional de Liga termina anoche y comienza la 33 sin solución de continuidad. Una jornada 33 que evidentemente vivirá otra lucha, otro capítulo de la lucha entre Barcelona y Real Madrid por el título. El Barça juega hoy ante el Mallorca a las 9:30 p.m. en el Estadio Olímpico de Montjuïc, segundo partido en casa consecutivo, y el Madrid juega mañana en Getafe. 4 puntos les separan, 73 puntos el Barcelona, 69 el Real Madrid, en la semana que van a disputar los dos la final de la Copa, el sábado a las 10:00 p.m. en la Cartuja de Sevilla. Ayer fue designado el colegiado vasco Ricardo de Burgos Bengoechea para ese encuentro. Además, mañana, además de ese partido del Real Madrid, el jueves juega el Atlético de Madrid. Mañana también comienza el playoff de la Euroliga, tanto Real Madrid como Barcelona. Es la mañana de Federico. Es Radio. 2 minutos para alcanzar las 6:20, una hora menos en Canarias. 12 años ha durado el pontificado del Papa Francisco, una trayectoria que no ha dejado indiferente a nadie, producto de un legado que abordamos con Sergio Heras. El 13 de marzo de 2013, el cónclave reunido tras la histórica renuncia de Benedicto XVI eligió como nuevo pontífice a Jorge Mario Bergoglio. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Desde entonces, su papado ha estado lleno de momentos históricos. Uno de los más destacados ocurrió el 27 de abril de 2014, cuando en presencia del Papa emérito Benedicto XVI, Francisco canonizó a San Juan XXIII y a San Juan Pablo II. Este evento único en la historia reunió a cuatro papas en un solo acto. Honorate la memoria dei due santi papi. El 13 de febrero de 2016, Francisco protagonizó otro momento histórico no exento de polémica al reunirse con el patriarca Cirilo, líder de la Iglesia Ortodoxa Rusa, en La Habana, Cuba, aunque esta reunión no tuvo continuidad tras la invasión rusa en Ucrania. Hablamos como hermanos, tenemos el mismo bautismo, somos obispos. En febrero de 2019, Francisco viajó a la península arábiga, un territorio inexplorado por el papado. Allí firmó el documento Fraternidad Humana, un compromiso para promover la paz entre cristianos y musulmanes. Algunos críticos señalaron que el Papa evitó abordar temas sensibles como la persecución de cristianos en la región. En 2020 se produjo quizás una de las imágenes más impactantes. Por el comienzo de la pandemia se veía algo inédito, una tarde lluviosa y con la luz del sol despidiéndose por primera vez en la historia milenaria de la Iglesia Católica, el Papa rezó en solitario ante la inmensa plaza vacía de San Pedro en el Vaticano. En marzo de 2021, por primera vez un papa oficia una misa en rito caldeo, el gran momento para los fieles en Bagdad. La paciencia de recomenzar ogni volta. De ahí llegamos a 2022 con la guerra de Ucrania, rompiendo a llorar en el momento de orar por el pueblo ucraniano. Todo el pueblo ucraniano. Sin embargo, también dejó varias polémicas con respecto a la invasión, cuando llegó a mencionar que quizás los ladridos de la OTAN a las puertas de Rusia han causado la guerra. En relación a algunos de los momentos destacados, también estuvo el perdón pedido por los abusos cometidos por la Iglesia en reiteradas ocasiones. El dolor y la vergüenza por parte Finalmente, parte de su papado ha estado marcado por su postura sobre temas controvertidos como la homosexualidad o el aborto, dejando insatisfechos tanto a los sectores progresistas como conservadores. Al mes de la concepción. Está todo. Ser homosexual no es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. ¿Y vos cómo andás? Y certificada la muerte del Papa Francisco anoche, en un rito presidido por el Cardenal Camarlengo, se abre el proceso para elegir a su sucesor, un protocolo cerrado muy estricto que se va a extender hasta mediados del mes de mayo y que nos resume Vanessa Vallecillo. Cuando un papa muere se establece un periodo de luto de 9 días en el que la Iglesia estará gobernada por el Camarlengo. No será hasta 15 o incluso 20 días después cuando comience el proceso de elección, por lo que la fecha prevista sería entre el martes 6 de mayo y el domingo día 11. Primero tiene lugar un precónclave. Los cardenales con menos de 80 años, que son los que tienen derecho a voto, se dirigen a la Capilla Sixtina. Extra omnes. Cuando se cierran las puertas, quedan bajo llave. Precisamente ese es el significado de la palabra cónclave. La elección puede durar horas, días o incluso semanas. Cada cardenal escribe el nombre de su candidato a mano en un papel, modificando su letra, y lo lleva doblado hasta el altar. Los 9 cardenales electores escogidos al azar por el cardenal diácono son los que cuentan los votos y los van cosiendo con hilo y aguja a medida que se van diciendo en alto. Si no hay 115 votos a favor de un candidato, se queman en la estufa de humo negro y aparecerá en la chimenea del Vaticano la conocida fumata negra. Se repite todo el proceso hasta que el resultado sea positivo y en ese caso... Edición extraordinaria del Tijuno, vedete el comino, la fumata bianca, abbiamo il nuovo papa. En ese momento se hará oficial. Habemus Papa. El nuevo papa elegirá su nombre pontificio, será vestido con los ropajes papales y en privado recibirá el juramento de obediencia de los cardenales antes de ser acompañado hasta el balcón. Desde allí hará su primera bendición, como hizo Francisco al dedicar sus primeras palabras al emérito Benedicto XVI. Haré una preguera por el nuestro vescovo emérito, Benedetto XVI. Y con el sucesor de Francisco, la Iglesia Católica elegirá a su papa número 267, un listado que vamos a repasar brevemente, al menos el más cercano, con la ayuda de Luis Díaz. Buenos días. A lo largo de los siglos XX y XXI, la Iglesia Católica ha estado bajo la guía de diferentes papas cuyas decisiones han influido profundamente en la vida de millones de fieles de todo el mundo. Los pontífices han afrontado diversos desafíos como guerras, cambios sociales o avances tecnológicos. Un caso concreto es el de Benedicto XV. Su pontificado coincidió con la Primera Guerra Mundial. También Pío XII, durante la Segunda Guerra Mundial, mantuvo una postura de neutralidad, aunque después de la guerra se opuso firmemente al comunismo. Ya en el siglo XXI, Juan Pablo II fue el papa no italiano en más de 4 siglos. Durante su largo pontificado, hasta el año 2005, defendió la dignidad humana y los derechos de la familia, además de canonizar a numerosos santos y estableciendo la conocida Jornada Mundial de la Juventud. Este fue uno de sus momentos más destacados. No tengáis miedo de mirarlo a él. Mirad al Señor, mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis en Él el rostro mismo de Dios, al contacto de Jesús. Benedicto XVI, sin embargo, se centró en revitalizar la fe en una Europa llena de cambios en la sociedad. En 2013 renunció al papado por su débil estado de salud y su avanzada edad, siendo el primer papa en hacerlo en casi 6 siglos. Así fue su despedida en el balcón de la Plaza de San Pedro del Vaticano. Que yo pueda continuar a servirla con la misma dedicación y el mismo amor con cui ho cercato di farlo fino ad ora, ma in un modo più adatto alla mia età e alle mie forze. Ahora con la muerte de Francisco ya están bajo la mesa varios nombres para sucederle. Todo ello será a través de un cónclave con votaciones secretas y a puerta cerrada bajo llave hasta alcanzar 2/3 de los votos y emitir así la famosa fumata blanca anunciando la llegada de un nuevo papa. Es la mañana de Federico. Es Radio. 6:30, una hora menos en Canarias, siguen escuchando Es la mañana de Federico en Es Radio en este martes 22 de abril de 2025, una jornada en la que esperamos chubascos débiles en los Pirineos y tormentas en el este peninsular. Tenemos alerta amarilla por fuertes lluvias en las provincias de Tarragona, Castellón y Valencia, así que mucha precaución. En el resto de España estará bajo dominio del anticiclón de las Azores, así que iniciamos varios días, ya se lo avanzábamos ayer, de tiempo estable y cielos despejados. A esta hora en Madrid tenemos 9 grados, vamos a camino de los 18, suben por tanto ligeramente las temperaturas. La máxima nacional sigue una jornada más en Murcia con 26, la mínima en León con 3. Vamos a repasar con Luis Díaz algunos de los sonidos que son noticia. Con profundo dolor debo anunciar la muerte del nuestro santo padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. Este era el momento en el que el cardenal Camarlengo anunciaba la muerte del Papa Francisco, una muerte a causa de un ictus cerebral que le ha provocado un coma produciéndole un colapso cardiocirculatorio. Horas más tarde se producía el rito de confirmación del fallecimiento, una ceremonia con el féretro del cuerpo de Francisco en la capilla de Santa Marta. Está previsto que este miércoles se traslade el cuerpo a la Basílica de San Pedro para que la gente se pueda despedir del Santo Padre. El funeral deberá celebrarse entre el cuarto y sexto día tras la muerte y todo apunta a que será presidido por Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio. Seguramente también el cónclave nos dé alguna sorpresa, no lo sé, es una especulación, ¿no? Pero sin duda, el futuro obispo de Roma, el sucesor de Pedro, seguirá la pauta que la Iglesia ha iniciado con Francisco, reforzando las grandes líneas del Concilio Vaticano II. Aquí en España, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, avisa de una posible sorpresa en el cónclave para suceder a Francisco. Según el líder de los obispos españoles, se debe recibir lo que llegue, tal y como fue una sorpresa la elección del Papa Juan Pablo II. Argüello asegura que la Iglesia es consciente de que vive una etapa nueva, aunque matiza que el próximo Papa seguirá la pauta que la Iglesia inició con Francisco, reforzando, ha dicho, las grandes líneas del Concilio Vaticano II. Bukele es un violador serial del derecho a la libertad, al trato justo y a la dignidad de los seres humanos. Ya se ha puesto en debate el sistema de violación masiva de derechos humanos sobre más de 85.000 salvadoreños. Se habla de más de 1.000 salvadoreños muertos bajo tortura en los campos de concentración de Bukele. El dictador Nicolás Maduro responde a la oferta de Bukele de intercambiar venezolanos deportados a El Salvador por presos políticos. El líder chavista pide a Bukele que abandone el camino, dice, de la desaparición forzosa. El presidente salvadoreño exige la liberación de más de 250 presos políticos, muchos de ellos cercanos a la oposición. Entre ese grupo de prisioneros políticos se encontrarían los dos turistas vascos falsamente acusados por el régimen de pertenecer al Centro Nacional de Inteligencia. Lo primero, quería dar las gracias a la Academia Laureus por el premio. Es un orgullo para mí y para mi familia poder recibir este tipo de premios. También no me quería olvidar del staff de la selección y tanto del Barça y obviamente de mis compañeros, que sin ellos no hubiera llegado aquí. Sinceramente ha sido un viaje inolvidable, precioso, donde gracias al deporte he vivido cosas que jamás hubiera podido imaginar. La ciudad de Madrid se consagra como la capital mundial de deporte con los premios Laureus, Rafael Nadal, el Real Madrid y Lamine Yamal, entre los galardonados, reconociendo así el deporte español como la élite de la edición de este año. El club de Chamartín fue coronado como mejor equipo deportivo del mundo, el jugador del Barça como el deportista revelación y Nadal como icono del deporte. Los catalanes no pudieron completar su pleno particular, ya que Aitana Bonmatí no pudo revalidar su reconocimiento como mejor deportista femenina del año. Un honor tomado por Simone Biles. Quiero anunciarles que hemos terminado nuestra relación con Javier Milei. He decidido terminarla, él también, esto es consensuado. Estamos perfectamente bien, en perfectas condiciones de relación, pero hemos tomado esta decisión con dignidad, con entereza, con madurez. Y terminamos en Argentina. Allí Amalia González, conocida como Yuyito, ha anunciado que ha terminado su relación con Javier Milei. La vedette y presentadora lo ha confirmado en un programa de televisión con tono triste, aunque señala que la separación ha sido en buenos términos. Ambos llevaban juntos desde agosto de 2024 cuando confirmaron su relación. Yuyito asegura que se siente profundamente agradecida por todo lo vivido y por todo lo que está por llegar. Es La mañana de Federico. Es radio. Vanessa Vallecillo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Dani. Bueno, el cónclave para suceder, o los fastos, digamos, para suceder al Papa Francisco al frente de la Iglesia Católica, al frente del Vaticano, ya han comenzado. Y lo cierto es que este cónclave pues se presenta como uno de los más abiertos de los últimos tiempos. Sí, hasta 22 nombres suenan, Dani, para suceder al Papa Francisco, pero hay que cuidarse mucho de hacer apuestas, porque ya sabes el dicho, quien entra como Papa sale como Cardenal. Pero es inevitable no hacer quinielas, tenemos varias semanas para hacerlas, porque hasta dentro de 15 días, como les hemos contado, no empieza ese proceso de elección. Así que con María Ayuste vamos a conocer y repasar quiénes son los candidatos con más posibilidades para ser el nuevo Papa, los conocidos como los papables. Buenos días. La elección del sucesor de Francisco I recaerá en el cónclave papal. Entre los principales candidatos, el italiano Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, aunque como señalaba en este programa José Beltrán, director de Vida Nueva, será el cónclave más abierto de la historia. Estamos ante una situación verdaderamente inesperada. Sí que en un principio se hablaba de precisamente del cardenal Pietro Parolin, por ser un hombre moderado, centrado y de la curia como candidato, pero se hablaba desde una muerte sorpresiva hace un mes, mes y medio. También entre los italianos suenan Pier Battista Pizzaballa, el custodio de Tierra Santa y el arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, Matteo Suppi. Mirando a Asia, Luis Antonio Tagle, nacido en Filipinas, siguiendo con la corriente progresista de la Iglesia, o el cardenal coreano prefecto del dicasterio, responsable de los sacerdotes católicos en todo el mundo. Podría ser europeo, como el arzobispo de Marsella, con proximidad ideológica a Francisco, o el actual nuncio apostólico en Estados Unidos. Si se apuesta por una ruptura con el último papado, el guineano Robert Sara, crítico de algunas de las reformas impulsadas por el Papa Francisco. Y hay más asuntos que conciernen a nuestro país. Hoy en Libertad Digital ya pueden leer la información de nuestro compañero Miguel Ángel Pérez sobre cómo Pumpido quiere controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo. ¿Y cómo quiere hacerlo? Pues imponiendo como presidenta a su amiga, a la magistrada izquierdista Ana Ferrer, frente al magistrado Arrieta, que se negó a amnistiar la malversación del expresidente catalán fugado Puigdemont el 1 de octubre. Buenos días. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que Cándido Conde Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, quiere controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo, imponiendo como presidenta a su amiga la magistrada izquierdista Ana Ferrer, frente al magistrado Andrés Martínez Arrieta, que se negó a amnistiar la malversación del expresidente catalán fugado Carles Puigdemont en el 1O. Mientras tanto, la propia Ana Ferrer ha renunciado a la posibilidad de presidir la Sala Militar del Alto Tribunal, Sala Quinta, para dejar ese puesto a la esposa de Conde Pumpido, Clara Martínez de Careaga. Las mismas fuentes consultadas denuncian que la sombra de Conde Pumpido está bloqueando de forma deliberada las presidencias de sala del Supremo con ese doble objetivo: por un lado, controlar la sala penal y por otro, favorecer a su propia mujer. Es La mañana de Federico. Es radio.